El relato de Marco Polo sobre ovejas silvestres en las montañas de Pamir, en Asia Central, en las fronteras de Rusia, China y Afganistán, con cuernos de 6 palmos de longitud, pareció fantástico a sus primeros lectores. Otros europeos lo siguieron y vieron las ovejas por sí mismos. Hoy, su descripción le otorga un sitio en la historia natural, pues esta especie es llamada Ovis poli en su honor.